Muy buenos días a todos. Como dijo la presentadora, yo les voy a presentar a un gran hombre, un hombre excepcional, Jérôme de Jem. Jérôme nació en Francia en 1925, en una época en donde estaban debatiendo la legalización del aborto, una época similar a la nuestra ahora en Argentina. Jérôme fue médico genetista, pediatra, director del Centro Nacional de Investigación Científica más importante de Francia, jefe del área genética de un reconocido hospital, fue profesor de genética fundamental en la Facultad de Medicina, doctor honoris causa, miembro de numerosas academias científicas, intelectuales y universidades, primer presidente vitalicio de la Academia Pontificia para la Vida, presidente de una organización destinada a ayudar a mujeres embarazadas en situaciones de riesgo, entre otros títulos y cargos. Se lo considera jefe de la genética moderna. Sin embargo, este hombre, que como podemos ver, fue un hombre muy inteligente, un gran científico, doctor honoris causa, fue un grande. Y nunca dejó de lado su gran sencillez. Fue un hombre sencillo. Desde el medio de movilidad que utilizaba, dicen que iba a trabajar en bicicleta, mientras sus colegas iban en ostentosos autos. Tenía una humilde esposa, 5 hermosos hijos. Este hombre cambiaba el traje cada 10 años y le decía a los hijos, de forma humorística, que quería usar el mismo porque con ese él iba a imponer la nueva moda. Este hombre renunciaba todos los días a importantes compromisos para compartir cada una de las comidas junto a su familia. Jérôme, todos los años, llevaba a su familia de vacaciones en un Renault 4, un auto muy común de la época, todos amontonados pero felices. En una ocasión, una de sus hijas, cuando tenía 10 años, cuenta que en la escuela, la maestra le pregunta: ¿sabes que en tu familia hay un científico muy importante? Dicen que la niña queda desconcertada. Luego de pensar unos segundos, le dice: ¡ah, sí, mi abuelo! Él era veterinario y descubrió un tratamiento para las vacas. Dicen que la maestra se rió y le dijo: no, hija, es tu padre. Cuentan los hijos que desde ese momento se dieron cuenta que su padre era un importante y reconocido científico. Acá podemos ver que para Jérôme, antes que todo, su deber era ser padre y esposo. Cuentan las hijas que nunca les negaba el tiempo para jugar. Incluso una de ellas dice: jamás dejó de responder una sola de nuestras preguntas por falta de tiempo. Dejaba rápidamente sus quehaceres y con buena cara nos arreglaba juguetes, muñecas, autos. Les encantaba acudir a él, porque para todo él tenía una solución. Dicen que era muy divertido y traducía hasta la teoría científica más compleja al lenguaje de los niños. Este hombre, amante de las cosas simples de la vida, con un microscopio del año 21, adaptado con papel aluminio, descubre la causa del síndrome de Down y otras 10 enfermedades más. En aquella época, se creía que los niños con síndrome de Down eran así porque eran enviados como un castigo de Dios a causa de enfermedades de sus padres, como sífilis, sida, entre otras. Cuando ibas por la calle y veías un niño con estas características, te cruzabas de vereda. Temían poder contagiarse. Sin embargo, cuando Jérôme realiza este descubrimiento, les devuelve la dignidad a estos niños. Ya no son enviados como castigo de Dios, sino que nacen así por una deformidad cromosómica causada desde el momento de la concepción. Estos niños, en el par 21, no tienen 2 cromosomas, como todos nosotros, sino 3. Esto se denomina trisomía 21 y es la única diferencia que los hace distintos a nosotros. Cuenta Jerome que en una ocasión llega uno de sus pacientes con síndrome de Down al consultorio llorando desesperado y le pregunta a la madre: ¿qué ha pasado? La madre le responde que anoche han estado viendo el debate de la legalización del aborto junto a su familia. Entonces el niño cuenta que sale corriendo, se abraza del cuello de Jerome y le dice: quieren matarnos. Somos demasiado débiles y no podemos defendernos solos. Tienes que ayudarnos. Esto conmueve inmensamente a Jerome. Y ya no lucha solo por buscar la causa, sino también por buscar la cura de esta enfermedad. Fue un hombre que dejó su vida por estos niños. Viajó por todo el mundo dando conferencias. Trata con importantes personalidades. Se hace muy amigo, por ejemplo, de Juan Pablo II. Recibe el premio Kennedy de manos del mismo presidente de los Estados Unidos. Recibe el mayor premio que podría recibir un genetista. Al haber realizado el descubrimiento más importante de la época, daban todas las condiciones para que recibiera el premio Nobel. Sin embargo, como Jerome no le interesaba para nada ser un importante descubridor, él iba comentando a sus amigos todo lo que iba descubriendo, pero algunos de ellos comenzaron a utilizar esta información para abortar bebés. Al poder detectar si existía o no deformidad cromosómica en el niño dentro del vientre de la madre, en los casos de que existía, les avisaban a las mamás y les recomendaban que aborten. Esto causó un enorme dolor en Jerome. Pero nunca se dio por vencido. Fue un hombre que luchó contra corriente. Daba testimonio públicamente con argumentos científicos, defendiendo la vida desde la concepción. Tiene un discurso en San Francisco, donde comienza hablando por micrófono y diciendo: ¿matar o no matar? Esta es la cuestión. Luego, hace referencia a la Organización Mundial de la Salud, que aprobaba políticas abortistas, diciendo: he aquí una institución para la salud que se ha transformado en una institución para la muerte. Cuando termina, vuelve a su lugar y nadie aplaude. Esa noche vuelve a su casa y le escribe una carta a su mujer diciendo: esta noche he perdido el premio Nobel. Él sabía perfectamente que si pronunciaba esas palabras iba a perder este premio, y así fue. Pero no podía dejar de actuar de acuerdo a lo que estaba sucediendo. A partir de acá, Jerome sufrió una persecución inmensa. Padeció todo tipo de amenazas, físicas y verbales. Dicen que hay un cartel en su universidad en París que dice: muerte a Leyen y a sus pequeños monstruitos. Pero él nunca bajaba los brazos. Decía: digan la verdad. Digan que ese hombrecito que llevan dentro les molesta y quieren matarlo. Pero no hablen de un conjunto de células, de un chimpancé, de un preembrión o como quieran nombrarlo. Digan la verdad, él insistía. Ayudaba a mujeres embarazadas. En muchos casos las convencía de que no abortaran. Trabajaba con familias, especialmente con niños con síndrome de Down. Les daba esperanzas de vida. Muchos padres decían que gracias a Jerome habían podido reconocer a sus hijos. En él sentían un cuidado especial. Jerome, igualmente, nunca se dio por vencido. Durante toda su vida defendió la verdad con sentido común, con argumentos científicos, pero sin pelos en la lengua. Ahora podemos ver un pequeño fragmento de cómo hablaba en público y defendía la verdad en cualquier ambiente. Examinez les chromosomes de cet enfant. Et s'ils sont anormaux, je le supprimerai. Vous nous demandez de jouer très exactement le rôle de Ponce Pilate. Et ces enfants-là, je ne veux pas les tuer. Comme tout médecin, je suis pour la vie. No doubt it's cheaper for the society to kill the patient than to cure the patient. It looks cheaper. And maybe if you are counting dollars, Maybe it's a little cheaper. But it's not that obvious. Because you will lose the civilization. What measures the amount of civilization is the amount of respect given to the smallest of us. Bueno, antes de morir, luego de luchar toda su vida en defensa de estos niños, le escribe una carta a un amigo al sentir que ya no tenía las fuerzas necesarias para seguir peleando y luchando por estos niños, diciendo: recuerdo el lema del legionario: si cae al suelo, pelea de rodillas. Al tiempo, un 3 de abril de 1994, después de haber dado hasta su último suspiro por estos niños, muere Jérôme Lejeune. Después de su muerte, al otro día, en un importante diario de Francia, Le Monde, sale una noticia diciendo que 3.000 médicos han firmado pidiendo que se acepte al embrión como persona humana y que no puede ser sometido a ningún tipo de manipulación. Esta había sido su última batalla. Jérôme Lejeune decía: las cosas hay que decirlas claramente. La calidad de una civilización se mide por el respeto que se le profesa al más débil de sus miembros. Ahora, acá en Argentina, esta es nuestra batalla. Como fue la de Jérôme en Francia, y como es la de cualquiera de nosotros en el momento de la vida que nos toque vivir, defendamos a los más débiles hasta el último suspiro. Dejemos nuestras vidas en defensa de la verdad. Jérôme Lejeune terminaba sus conferencias diciendo: no abandonaremos jamás. Unamos nuestros corazones a las palabras de Jérôme. No abandonaremos jamás. Muchas gracias.